Seguimos aquí en la mañana de la radio y hablábamos más temprano de otros temas que estaban ligados a la seguridad social, siempre con la visión puesta hacia esta próxima consulta popular, ya en las gateras, en lo que significa que el PIT-CNT comience, previo a algunas reuniones, con la recolección de firmas concretamente. Hablamos de estos temas con la presidenta de ATSS, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, Karina Sosa. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Laura, ¿cómo estás tú y la audiencia? Un gusto estar de nuevo con ustedes. Bueno, tiene que ver con lo que significan estos pasos finales para empezar con un trabajo que seguramente se encuentre con, como ya lo habíamos conversado en otra ocasión con ustedes, ¿no?, como integrantes de este grupo del Mondes, que bueno, lo va a encontrar al presidente haciendo campaña a favor de su reforma. Ya están los integrantes del Poder Ejecutivo con un lenguaje muy fuerte, ¿no?, en lo que significa a los titulares, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, o hasta el ministro de Defensa Nacional, Javier García. ¿Qué sensación tienen ustedes, digamos, de cómo arranca esta campaña? Que todavía no comenzó la recolección, pero sabemos que va a empezar. Bueno, nuestra sensación es de una violencia verbal terrible. Más que nada, si nos ponemos a pensar de quién viene. Representantes políticos con roles muy importantes en este país, que se dedican a salir a la prensa, y esto, un paréntesis, con recursos del Estado, ¿verdad? Porque cuando salen a hacer sus recorridas por las responsabilidades que tienen por ser representantes de los ciudadanos, ya aprovechan y utilizan ese minuto de prensa para hacer campaña en contra de un plebiscito que lo único que busca es garantizarle derechos a la gente más vulnerable, en respuesta a una reforma muy regresiva que justamente aplican ellos mismos en consecuencia con su gobierno, ¿no? Bueno, es importante destacar que dentro de lo que es para el gobierno poner en titulares este tema, se habla de que este plebiscito busca de alguna manera confiscar o quedarse con el ahorro de los trabajadores. ¿Qué es lo que pasa esto si se lo decimos a alguien que desde hace años viene aportando a la FAP y que seguramente no quiere que sus ahorros sean confiscados o sean de alguna forma extraídos o quitados, con la inseguridad de a dónde va, ¿no? Conviene empezar a, de alguna manera, despejar dudas para saber cuál será el objetivo final en el caso de que gane este plebiscito, Karina. Y bueno, acá tenemos varias respuestas para dar. En principio, y cuando se crean las AFAP, detrás de ellas había un banco muy conocido, muy famoso en el Uruguay, que luego se fue con los fondos y desapareció. Entonces, ¿qué tan seguro están los dineros de los trabajadores en empresas privadas? En segunda instancia, que la papeleta marca ciertos resguardos para los dineros de la gente en formato fideicomiso, y no estamos innovando en nada, porque de hecho ya con los cincuentones se realizó de la misma forma el pasaje del dinero de todas las trabajadoras al Banco de Previsión Social y no se perdieron ni 10 centésimos. Por otro lado, el gobierno es inconsistente en este punto, porque pone en tela de juicio la confiscación del dinero de los trabajadores, pero está hablando de que si los cuarentones revocan la opción del artículo 8, les van a poner la plata en un fideicomiso. Parece un poco contradictorio, por decirlo menos. Yo le pondría otra calificación, pero no quiero rebajarme al mismo nivel que lo están haciendo los representantes nacionales. En otro aspecto, la pregunta que tiene que hacerse la ciudadanía es: yo tengo ahorros en la AFAP. Si yo voy hoy con mi documento de identidad, ¿me entregan el dinero? No me lo entregan. Por tanto, lo que yo tengo es un papel con mi nombre y con mi cédula donde dice cuánto dinero tengo, pero también dice cuánto me cobra esa empresa privada por tener mi dinero. Acá, la mayor de las aclaraciones, el BPS tiene una unidad de historia laboral nominada en la que cada persona tiene realmente lo que aportó. Y en función de lo que vuelva de la AFAP, ese aporte se va a convertir en una realidad contante y sonante, porque hoy le calculan la jubilación solamente por lo que le paga el BPS, no por lo que le paga el BPS y a la AFAP. Entonces, en esa lógica, cuando el dinero de la FAP vuelva a la persona, porque no deja de ser de la persona, capaz que no son los mismos 1,000 pesos que tiene la persona, pero ahora tampoco sabe dónde está ese dinero, o sabe dónde invirtió la FAP y dónde están sus 100 pesos. No sabe la gente. O sea, esos argumentos que se esgrimen carecen de total validez, y lo único que hacen es poner incertidumbre sobre una población que viene batallando para poder llegar a una edad límite y jubilarse tranquilamente, y poner cierto manto de duda sobre lo que quiere hacer el CCMT y el movimiento social, ¿no? El movimiento sindical. Aclarar que los sindicatos no somos sanos para gestionar los dineros de la gente, que no es nuestra intención, que por algo en la papeleta pusimos que tiene que ser una persona pública, y que sabemos que el BPS deberá gestionar todo ese pasaje. Y en ese mismo momento, ahí sí el dinero va a pasar a nombre de la persona, y se va a ver reflejado eso en el cálculo de la jubilación posterior. Porque también hay que traer a colación que al mismo aporte distinta jubilación. En el BPS hay una prestación definida, mientras que en la FAP hay una prestación indefinida. Si BPS hoy está pagando 30,000 pesos promedio, en el año 2021 era el promedio 31,000 pesos, a mismo aporte la FAP paga 7,500, quiere decir que hay algo que no está bien, y que si el dinero pasa de la FAP al Banco de Previsión Social, seguramente esa persona se va a ver beneficiada. Y eso es lo que tratamos de evidenciar en el texto de la papeleta, y lo que queremos transmitirle a la gente en forma de certeza, y no de cucos y miedos que se están poniendo en la opinión pública cuando los argumentos no son sólidos. El sistema político todo debería de revisar la forma en la que se comunica con sus ciudadanos, porque es el mismo sistema político que dijo que no iba a aumentar la edad de retiro, y acá nos tienen, tenemos que trabajar 5 años más, pero nada dice de los aportes de las grandes empresas. Entonces, la gente sabe claramente qué le conviene, sabe claramente razonar por sí misma, y no porque alguien de traje y corbata se presenta en la prensa y tenga muchos minutos de exposición, va a tener la razón. Eso no siempre es así, y la realidad lo va a demostrar, como ya llevamos 27 años de AFAP, se ha demostrado que hay 58% de rentas que pagan las AFAP, que en realidad las paga el Banco de Seguros, que están por debajo de los 1,908 pesos mensuales, cuando el BPS paga muchísimo más. Bueno, te hicieron muchas veces la pregunta, yo voy a contribuir una vez más a hacértela, que además lo he visto en forma de comentario, no solamente lo dicen las autoridades del gobierno, también lo dicen los comentaristas en las redes sociales. ¿Por qué no impulsaron una reforma de este tipo para sacar las AFAP en los gobiernos del Frente Amplio, una cuestión que también quedó sin resolver en la administración anterior? O sea, entendiendo que el sindicato debe quedar por fuera de los cuestionamientos políticos, pero es inevitable que asocien al PIT-CNT con el Frente Amplio, Karina. Sí, claro, yo lo puedo entender porque la independencia de clase no siempre abunda, ¿no? Pero en ese marco, primero hay que aclarar que en el año 99 la PCS intentó hacer esto mismo y no logró la cantidad de adhesiones suficientes. Y no lo logró porque la gente estaba obnubilada con la doble jubilación. Ahora, que esa misma gente venga y diga que esa doble jubilación no se cumplió. ¿Y por qué no se cumplió? Y con respecto a los 15 años de gobierno del progresista, que se refieren, imagino, el CNT no es el brazo articulador del CNT, o por lo menos no hacemos caso a las políticas que impulsan si van en contra de los derechos de la gente. Y eso tiene que quedar muy claro. Acá hay una postura totalmente pro trabajador que no tiene que ver con lo que opinan los partidos políticos, porque de hecho, si así fuera, estaríamos haciendo caso a un Vergara que está totalmente en contra del plebiscito. No quería nombrar a nadie, pero lamentablemente me obligan, porque tiene operadores políticos a su servicio que hoy están hablando cualquier barbaridad en redes sociales. Entonces, lamentablemente, no queremos atacar a nadie, pero lo que sí queremos es que se discuta con veracidad, con argumentos sólidos y con cuestiones que no mareen a la gente, porque acá lo que se tiene que lograr es mantener la edad de retiro de 60 años y no que 5 años más de trabajo signifiquen la solución a un problema que crearon las AFAP, eliminar las AFAP por haber creado el problema y hacerlas responsables, y por otro lado, equiparar el salario mínimo nacional con jubilaciones y pensiones mínimas, porque nos parece una cuestión de justicia social, cuando en realidad los que más se expresan en contra de esto y de cuánto va a salir es gente que cobra al menos 500, 1000 o 1 millón de pesos. Entonces, ¿cuál es el costo de vida de esa gente? ¿Y qué criterio moral tienen para opinar sobre personas que apenas llegan, no llegan siquiera al ingreso que está debajo por de la línea de la pobreza, que son 19 mil pesos? Entonces, hay que tener coherencia y hay que ver quién lo dice, cómo lo dice, por qué lo dice y desde qué punto de vista se para a hablar de la clase obrera, de los jubilados más pobres y de toda la ciudadanía en general, ¿no? Tomando en cuenta también las declaraciones, en este caso de Álvaro Delgado, que si sale el plebiscito de estas características, generaría una anarquía en la seguridad social. Al BPS como está instalado hoy, a nuestro sistema como está hoy, con lo que ustedes de alguna manera han reclamado también, falta de funcionarios, que sería tema para otro momento, ¿no? La falta de funcionarios que también enlentece la atención y que están dando fecha para varios meses hacia adelante. Digamos, si en el caso de que salga el plebiscito y los ahorros de todos los uruguayos vuelven al BPS, la estructura que hoy tiene aguanta, digamos, por ponerle una palabra, ¿no? Bueno, mira, la nueva seguridad social. La estructura ya no está aguantando, pero porque impusieron a force una reforma que no contaba ni con la capacitación ni con el personal suficiente. De hecho, hay resoluciones que todavía no saben qué responderle a la gente porque la reforma tiene algunos criterios que son interpretables, por decirlo de algún modo, y pueden colisionar con derechos adquiridos o con procedimientos que no están claros. Y si no lo saben la jerarquía, muchísimo menos lo vamos a ver los funcionarios. Pero acá déjame hacerte una aclaración. La papeleta habla de 24 meses para poner en marcha una nueva reforma, ¿no? Entonces le estamos dando el tiempo suficiente, no solamente para que se pongan a pensar desde ahora, porque nosotros estamos convencidos que este plebiscito que se gana, sino que también tengan en cuenta que el organismo público garantista de derechos que ha cubierto a la seguridad social de la gran mayoría de trabajadores y trabajadoras de este país, que es el Banco de Previsión Social, ha sido atacado de forma permanente y sistemática con recorte no solamente en ingresos de personal, sino en insumos para el trabajo. No tenemos impresoras, no tenemos escáneres, se rompen continuamente. Así no se puede trabajar, así no se le puede dar una buena atención a las personas. Y más allá de que el director del Banco de Previsión Social se va a enojar muchísimo conmigo por estas expresiones, como así me lo hicieron saber en una reciente bipartita política, se los digo a la bipartita política y lo digo en la radio, lo digo en la televisión, lo digo en el diario y lo digo donde lo tenga que decir, porque es la verdad. Y con la verdad uno va a cualquier parte. Entonces, pasando raya, no estaban preparados los sistemas para aplicar la reforma. Entonces, ya saben que va a haber un plebiscito, que tomen los recaudos, porque acá lo que falta es ingresar personal capacitado y hacer del BPS una institución segura para toda la gente. Segura es. Lo que pasa es que hoy no tiene la capacidad de capital humano suficiente como para atender la demanda que requiere la ciudadanía. Bueno, la fecha precisa todavía no está de cuándo estará la papeleta en la calle. No, sí, claro que está. Está la papeleta, quiero decir la firma, perdón. La recolección de firmas. El 5 de octubre, día jueves, ya es el lanzamiento oficial. De hecho, ya se están distribuyendo papeletas al interior para que no suceda lo que con la luz, que se largó la recolección en Montevideo y el interior tuvo que esperar su papeleta. Entonces, estamos organizándonos de manera tal que el interior no se sienta menospreciado ante esta situación, muchísimo menos con el impulso que tienen algunas de las localidades más combativas, por decirlo de algún modo, que están desesperados por salir a juntar firmas y nos parece muy propicio. Entonces ya estamos distribuyéndolas, pero el lanzamiento oficial es el día 5 de octubre, o sea, el jueves al mediodía. Karina, muy amable, muchas gracias. A ti, Laura, como siempre. Gracias. Hablábamos con Karina Sosa, es presidenta de ATSS, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, aquí en la mañana de la radio. Para eliminar las AFAP y por mejores prestaciones, le decimos no a la reforma. Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social.